Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenas tardes a todos y a todas. Continuamos pues con la programación de la sala municipal y hoy 3 de mayo pues tenemos el gusto de abrir pues con una magnífica muestra que recorre parte de la producción seriada de lo de un y artista sin duda fundamental y en la historia contemporánea de lo de nuestro país. Se trata de Miró y es pues con una muestra que forma parte de todas las acciones que está haciendo la Diputación Provincial de Málaga. Y bueno, hoy me acompañan técnicos de la Diputación, como es nuestro amigo Javier Becerra, que vuelve de nuevo pues a su ciudad. Y también ya lo de nos acompañan los protagonistas y son la parte fundamental de la muestra, que son los coleccionistas. Yo estoy un poco ya nervioso, Francisco Quero, y también su esposa, María del Carmen Moyano. Para nosotros es un lujo poder exponer durante este mes de mayo esta magnífica exposición que, como yo decía anteriormente, forma parte de la historia viva de nuestro país y que recorre pues a parte de la producción artística del genial Miró, pues las personas que deseen, porque ya tenemos concertado con todos los centros educativos y también con todas las asociaciones ya del pueblo, que vamos a tener visitas guiadas durante todos ya los días, podrán disfrutar de, como yo decía, pues con esta muestra de primera división, ahora que ya lo del deporte es lo que impera antes que la cultura. Yo quiero agradecer de todo corazón profundamente a la Diputación que en tiempos tan complicados sigan exportando muestras de arte, pues con esta muestra que es un símbolo y que es también un momento para saber que ya lo del arte también crea su propia actividad y económica y también es parte pues para que lo del ser humano se desarrolle. Yo es todo, felicitaciones. También quiero invitar a que todas ya las personas que con motivo de la Feria del Perro, que hoy ya se abre, podremos disfrutar de 30,000+ ya visitas, seguro que muchas de ellas pues verán pues con una Archidona contemporánea, claro, pero viendo pues con una exposición de lo de primer grado, como yo decía. También, si se me ha olvidado, darle las bienvenidas a nuestro amigo Juan Carlos, que es también parte fundamental de la magnífica muestra que hoy tenemos. Yo ya decir que nuestra sala, que contamos con 3 espacios expositivos, están abiertos a todas las manifestaciones artísticas que se propongan y ya, de hecho, hoy pues contamos pues con una magnífica. Y también quiero agradecer, porque me consta el esfuerzo que hacen los coleccionistas, demostrar su producción y también demostrar su colección, porque no es fácil, que tiene todo un largo recorrido, coleccionar y también ya la parte de la conservación. Es importante que ellos hacen una buena labor, que es la de conservar y también la de crear pues con un criterio y expositivo, que es ya lo que es ya lo que hoy ya vemos aquí. Pues buenos días, muchas gracias, Blas, por tu, como siempre, amabilísima acogida, ¿no?, por parte del Ayuntamiento. Este Ayuntamiento, debo decir, que es de los que se implican siempre en los proyectos que merecen la pena. Creo que la exposición que hoy traemos aquí desde la Diputación de Málaga es una exposición que merece la pena, es una gran exposición que nos llega de la mano de dos grandes mecenas, de dos personas de una generosidad extraordinaria, que, en fin, de forma altruista, ceden a la Diputación tanto esta exposición de Miró como otra que llevamos también y que próximamente vendrá igualmente a Archidona, en los carteles de Picasso, pues como digo, altruistamente ceden esta obra a la Diputación para que podamos llevarla por la provincia. Y lo hacemos pues encantados, porque con ello sabemos, somos conscientes de que contribuimos lógicamente al en fin, el desarrollo y la promoción y el fomento de la cultura, que es por otro lado una de las competencias propias de la Diputación de Málaga. Dicho esto, me parece que la exposición merece la pena que vengáis a verla, que vengan a verla todos los archidonenses, porque realmente en ella van a encontrar probablemente una faceta quizás menos conocida de Miró, pero no por ello menos importante, como es la de los carteles. Toda la obra que hay aquí son originales, de litografías originales, y por tanto, en fin, de un gran valor artístico, que merece la pena que, insisto, se pasen por aquí pues a verla el mayor número de público posible. Por mi parte, nada más, insistir en el agradecimiento a los mecenas de esta y, en fin, en última instancia, pues los artífices de que podamos ir itinerando esta exposición. Disculpar la ausencia aquí hoy, esta mañana, de la diputada de Cultura, Marina Bravo, porque tenía otros y me ha pedido que te transmita, Blas, que, en fin, en otra ocasión vendrá seguro a ver la exposición, pero que hoy la era imposible. Y con esto, pues le doy la palabra. No sé si Francisco Quero quiere decir algo. Bueno, yo lo único que digo es que estoy muy contentísima que esté esta exposición aquí en Archidona. Desde luego agradecer al Ayuntamiento que haya contado con ello, con esta y con la próxima. Y simplemente eso, agradecer al concejal de Cultura, alcalde, espero que disfruten viéndola, que creo que sí, que vaya a disfrutar mucho. Darle las gracias a Diputación, darle las gracias a Juan Carlos también, porque en el catálogo es una exposición muy interesante de los carteles. Y nada más, encantada de que ustedes disfrutéis tal como nosotros hemos disfrutado coleccionándolo y dándole a que ustedes y muchísima gente lo conozca, lo que nosotros tenemos. Yo, si ya me permites, pues simplemente pues, con una anécdota personal, y estás aquí ya Juan José Ventura como técnico del museo, que fue ya montadas ayer, pues en prácticamente 2 horas, pero que fueron súper intensas y que yo ya me daba hasta taquicardia. Digo, ¿cuál pongo aquí? Digo, pero si aquel es más bonito. Digo, no, y más luego, pues quedan sin ponerse ahí, que se van a hacer los decolocales ya la próxima semana, pero era eso, la taquicardia. Y aquel, porque es algo muy, que creo que lo del arte también tiene que provocar esas sensaciones. Y yo creo que la gente le vas a gustar mucho, para bien, para mal, y habrá, porque hoy todos ya los técnicos, todos los funcionarios, llevaban todos ya la mañana, desde las 7:30, pues han estado, qué bueno es esto. Y la gente hoy ya se está hablando de Miró, que se trata ya de eso. Si os parece, le vamos a dar la palabra a Juan Carlos Manzano. ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, buenos días. Yo solamente decir que cuando Diputación me pidió hacer el catálogo de la obra de Miró, para mí era un reto muy grande, porque de Miró está todo dicho, no hay nada que descubrir de este artista catalán, una de las piezas clave de la vanguardia española, no solamente en la época primera, sino durante todo el siglo XX prácticamente, un hombre muy longevo, y en su obra pues no se aprecia nada de esta longevidad, sino que es un artista que siempre muy comprometido con lo que hacía, y sobre todo, como yo lo digo en el catálogo, es el poeta de la prehistoria. Es un artista, digamos, poco conocido aquí en el sur de España, sobre todo su obra es más conocida en Cataluña, por supuesto, en Francia y en otros países centroeuropeos. Por tanto, siempre es un descubrimiento hablar de la obra de Miró, y siempre quedan resquicios que decir de su obra. Para mí fue una sorpresa, por ejemplo, encontrarme con este cartel de la Bienal de Venecia, un cartel que representa lo que fue la España de la posguerra, la España de la transición de la posguerra, y donde pues quedé sorprendido porque no esperaba tampoco tanta calidad en la colección de la obra de Miró. Y poco más, la cartelería mironiana es tan importante, incluso en algunas circunstancias hasta más que la obra pictórica, y donde se refleja todo lo que es la evolución mironiana desde los años 40 hasta prácticamente finales de los 70. Para mí creo que es una oportunidad muy importante para Archidona, como una ciudad de dinámica, sobre todo en el aspecto artístico, que tengan esta exposición tan importante y tan completa de la obra de Miró. Por mi parte, creo que Ya es suficiente, ¿no? De nuevo pensamos en los desplazamientos de nuestros hijos, cómo llevarlos al colegio, quién los recoge, por dónde ir. El proyecto Camino Escolar Seguro facilitará que los niños a partir de 10 años, y si la proximidad del centro se lo permite, puedan ir caminando por recorridos señalizados, disfrutando de mayor autonomía y de los espacios públicos. El Camino Escolar Seguro es cosa de todos. Niños, familias, colegios y ayuntamientos. Es educación vial, es inversión, es un futuro más sano, más seguro. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.